Estamos para hablar con Ignacio Curto. Ignacio Curto es cofundador y responsable de producción de cerveza Laurus en La Plata, Argentina, desde el año 2013, además de un montón de cosas más que se las voy a ir contando a medida que vaya pasando la nota. Buenas tardes, Ignacio. Romy te saluda. Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Excelente, nos quedamos así entonces, mejor. Bueno, contanos un poquito cómo surge Laurus. Bueno, primero nada, gracias por la llamada y por el espacio. Siempre suma expandir un poco el sector, así que muy agradecido. Laurus, como Laurus, nace en 2013. Nosotros somos cuatro amigos y socios, uh-huh. Amigos, familia, socios, etcétera. Y nada, en alguno de esos viajes donde uno mueve la cabeza medio por otro lado, surgió la idea de retomar el producir cerveza. Algunos de nosotros ya hacíamos cerveza de manera casera, desde 2005, 2006, uh-huh. Y nada, surgió con la idea de, absoluta y honestamente, de hacer cerveza y que sea un pequeño negocio que nos dé cerveza a nosotros, claro. Gratis. Es decir, que nuestra ganancia sea tomar la cerveza que hacíamos autosustentablemente, por así decirlo. Ese fue un poco el primer objetivo. Uh-huh. Y nada, y creo que también nació como un proyecto entre colegas y amigos, que tal vez nuestra profesión anterior nos estaba encontrando en una meseta, así, en una, no te digo que un aburrimiento, pero ya como en un acostumbramiento, y bueno, también venía bien un cambio de sector. Después el negocio fue creciendo y lo que nació como una cuestión de autosustentabilidad, por decirlo de alguna manera, se expandió. Sí, tal cual. Creo que también nos tocó en una época súper fértil para la cerveza artesanal, 2013-2014, el sector estaba creciendo muchísimo, uh-huh. Había incluso mucha más demanda que ahora y tal vez, bueno, otros márgenes, otro poder adquisitivo también. Y nosotros acá en La Plata también creo que tuvimos un microclima muy particular. Nosotros, a mí me gusta decir que somos muy hijos de los eventos acá y de las ferias de La Plata. Uh-huh. Ahora, bueno, por cuestiones de COVID, obviamente, 2020 para acá ha cambiado todo mucho, pero se hacen dos fiestas muy grandes en La Plata, que son Oktoberfest y San Patricio, con mucha afluencia de gente, donde los productores y las productoras venden directo al público, y eso en nuestra primera época sobre todo nos dio un impulso y un retorno para reinvertir súper interesante, la verdad. Uh-huh. Y un feedback de los clientes así directo, ¿viste? Porque básicamente producíamos y vendíamos directo al público. Claro, eso está buenísimo. Directamente está poder contarle al cliente qué es lo que va a tomar, qué variedad, y que el cliente te dé una devolución ahí en el momento, está buenísimo. Sí, tal cual que sí. Así que nada, yo creo que también fue un poco eso, un poco, obviamente, el proyecto, la idea, el trabajo, el meterle horas y materia de pero también un poco el contexto en el cual nos tocó arrancar, ¿viste? Uh-huh. Ignacio, contanos un poco acerca del Lager Day. Es una iniciativa nueva, es el primer año que se hace, nació acá en Argentina y creo que tiene un montón para crecer. Uh-huh. Un grupo de cervecerías, principalmente con Bierhaus a la cabeza, en la zona de Martínez, ahí en Gran Buenos Aires, trajo una idea entre un grupo de productores, en el cual nos sumamos, de tener un día para festejar las cervezas Lager, o Lager, bien pronunciado, como decís. En realidad la palabra es alemana, no la sé pronunciar. que básicamente lo que quiere decir es guarda, ¿no? Lager es guardar las cervezas de fermentación a baja temperatura, que es la característica principal de las Lager. Son cervezas que originalmente, y hoy en día también, pero originalmente su gran característica era que había que guardarlas mucho tiempo y en frío, ¿no? Uh-huh. Al final de la fermentación. Y nada, la realidad es que es la cerveza que más, según el tipo de fermentación, ¿no? Básicamente, en línea general se dividen en lagers o en ales. Ales son las que fermentan a mayor temperatura, alrededor de los 20 grados, 18, 22, uh-huh. Que son la mayoría de las cervezas artesanales o independientes. Y cada vez más empezamos a hacer lagers en este sector porque, nada, tiene una tomabilidad muy distinta, es otro tipo de cerveza. Y aparte la realidad es que es el tipo de cerveza que más consume en el mundo. La mayoría de las cervezas industriales mainstream, sí, mayoritarias, claro. De multinacionales, son cervezas lagers, ¿no? Así que nació un poco con eso, un poco con la idea de volver a traer al tapete y al ojo de los consumidores y las consumidoras este tipo de cerveza, que es histórico, que ya tiene alrededor de 100 y pico de años, casi 180 años, y que en realidad es el más bebido del mundo, pero que tal vez en el sector así independiente, craft o artesanal, como uh-huh. Lo queramos llamar, que después si querés podemos entrar en ese tema, tal vez fue quedando atrás y ahora está teniendo un resurgimiento, ¿no? uh-huh. como una vuelta a la moda. Bien, sí, no, hay que recordar a veces. hay que refrescar un poquito la memoria. Acá estoy viendo que este día plantea que las cervecerías, los distintos lugares donde a lo largo y a lo ancho de nuestro país donde se ofrecen los diferentes tipos de cerveza, van a ofrecer también capacitaciones, va a haber happy hours extendidos, promociones para que todos puedan probar y puedan saber de qué se está hablando. Esto que vos decís, el estilo más tomado de cerveza, pero del lado industrial, hay que probarlo, del lado artesanal y también familiarizarse un poco. Exacto. Sí, originalmente en el inicio de, por así decirlo, de este resurgimiento de la cerveza artesanal, por así decirlo, las lagers son las que menos se hicieron porque requieren tienen una dificultad técnica un poco superior a las ales, tal vez, porque el cuidado de la fermentación, sobre todo fermentando a baja temperatura, es un poco más específico, es menos permisivo a, no quiero usar la palabra errores, pero sí a márgenes, ¿no? Las temperaturas de fermentación de lager suelen ser entre los 10 y los 12, 14 grados, cuando las ales están alrededor de los 20, entonces eso, perdón, se acerca a mi hijo que está merendando, no, no estoy en casa. Gracias, Beltrán, perdón. Ahora voy. Ahora te llevo más, dale. perdón, estoy solo en casa. No, no te preocupes. Con el pequeño de dos. Y bueno, entonces, por eso también fueron un poco como, entre comillas, olvidadas o dejadas de lado, porque requieren una dificultad técnica y un equipamiento, sobre todo, mucho más complejo. Uh-huh. Las ales, en ese sentido, son un poco más permisivas y más al alcance del tipo de equipamiento con lo que uno supuestamente arranca, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que tienen una búsqueda de la tomabilidad, entiéndase por tomabilidad esto, ¿no? El poder tomar una tras de la otra, muy superior, ¿no? Fermentan a baja temperatura, claro. Son más limpias. Bueno, vamos. Es otra cosa. Lo bueno de esta nota es que a partir de ahora las cervecerías aquí en nuestra ciudad están al tanto de que existe este día y vamos a hacer un poquito de fuerza para que se implemente aquí también. Yo no he escuchado promociones sobre este día aún, pero bueno, es cuestión quizás de ir y llevarles la noticia, la información. Sí, tal cual. Yo creo que siendo la primera vez ha tenido una difusión bastante grande, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Me imagino que el año que viene va a ser mucho mayor. De hecho, ya se está hablando a través de los creadores, incluso de internacionalizarlo un poco. Me parece que tiene mucho para crecer. Y también hay algo de que, no quiero ya usar la palabra moda en realidad, ¿no? Pero hay una cuestión de tendencias, ¿no? Que fue lo que fue pasando con las cervezas lupuladas, uh-huh. como la IPA hace un par de años, o con las cervezas ácidas, la sour. Es muy probable que las cervezas lagers sean la nueva tendencia en el consumo así craft o independiente, un poco por esta búsqueda de ampliar el paladar de la gente que ya se pasó o que se quiere pasar a este tipo de cervezas con otra intensidad de sabor y de aromas, con otro tipo de forma de ser producidas. Y aparte creo que entran también por un punto de entrada mucho más amigable, por así decirlo, con la gente que tal vez no busca tanta intensidad de sabores, sino productos hechos de una manera más genuina, de manera local, con otro tipo de ingredientes. Por un productor o una pyme o una productora local, ¿se entiende? Uh-huh. Creo que va un poco por ahí, es como de cierta manera acercarse al mundo industrial, pero con la filosofía de producción que tenemos en nuestro sector, ¿no? Perfecto. Ignacio, les deseamos muchísimo éxito, no solo con Laurus, sino también con este día, con esta iniciativa que pinta prometedora. Pinta, valga la redundancia, una pinta. Valga la redundancia. Che, Romina, bueno, muchísimas gracias. Si llegan a andar por La Plata, les esperamos, obviamente. Y ojalá podamos invitarles un par de pintas y si son de lager, mejor. Muchas gracias, Ignacio. No, muchas gracias a vos. Saludos a Beltrán. Besos, chao. Muchas gracias. Disculpa el ruido de fondo. No, por favor, hasta luego. De padre.